con respeto, como se merecen ustedes, señores oyentes. Muy bien. Me gusta decir así. Te tengo una pregunta. Señora, bendito sea mi Dios. ¿Cuál es tu deportista favorito? Mi deportista favorito se llama Ayrton Senna. Ha sido el único al tremendo que le he seguido la pista desde chiquita. Me encanta el fútbol. Ajá. Agradezco mucho el béisbol. Uy. ¿No pensaste en el béisbol? Es que con Senna desde chiquita. Ya. El béisbol llegó a mí en la adolescencia. Ok, entiendo. Entonces tengo más relación con Senna. Ayrton Senna. No, mentiras, tienes toda la razón. Porque Derek Jeter, que fue el capitán de los Yankees en su momento, en el mejor momento de los Yankees, también le vi documental. Yo eso lo mido por documentales. Yo soy muy mala para los documentales biográficos, si tú lo sabes, de música y eso no me gustan. Pero de dos deportistas he visto. De Ayrton Senna, sí, fantástico, y la música que usan ahí. Y el de Derek Jeter, también de los Yankees. Me quedo con esos dos, el tuyo. Bueno, muy chévere. Ayrton Senna, por si no saben, piloto de la Fórmula 1, que sí, falleció. Claro. De pronto muchos en una carrera en no Italia se acuerdan de él. Sí. Y hay documentales y bueno. Y yo de béisbol sí no sé un carajo. Edgar Rentería, y ya, es lo único que con sé. Con los Marlins. Con los Marlins de la Florida, y tenía gorra y todo. Mi deportista favorito definitivamente es Rafael Nadal. Ah, sí, él sí, es sí. Mi atleta favorito. Es sí. Duro. Y pues es que estamos hablando de deportistas, porque así como está pasando con los músicos y artistas y sus películas biográficas, que se vienen un montón, pues lo mismo va a empezar a suceder aún más con deportistas y deportistas recientes. Resulta que se va a hacer un documental, película documental sobre Roger Federer. Ah, lo amo, también fue amor platónico mío. Además, la manera como maneja sus finanzas y como empresario, ¡ay, fascinante! Todo, es un relojito suizo, ahí sí, como dicen. Él se retiró ya hace un largo año, un año largo, y resulta que en su cuenta de X o Twitter, Prime Video, publicó que iba a publicar, o que va a hacer mejor, un documental específicamente de sus últimos 12 días. Ah, está fantástico. Sí, no es que vayan a contar la vida de niño, no. Son sus últimos 12 días de carrera. Lo va a dirigir Asif Kapadia, ganador del premio Oscar. Contará con Joe Sabia como codirector, quienes contarán con los testimonios de Nadal, de Djokovic, de Andy Murray, con quienes protagonizaron pues esos últimos días de partidos de la carrera de Roger Federer. Recordemos una escena icónica cuando llora, se despide y Nadal empieza a llorar, siendo su rival más grande, y ahí pues bueno, se ve muy chévere. Así que durante sus 237 semanas consecutivas frente al primer lugar del ATP, ¿no?, que solo es un logro que nadie ha conseguido, pues veremos cómo se consagró y cómo se despidió Roger Federer, uno de los tenistas más grandes de todos los tiempos. The Athletic cita al propio tenista, quien explica que en un principio no estaba seguro de estar rodeado de cámaras, le parecía algo incómodo para él, nunca fue su lugar seguro, pues había llevado su vida personal alejada de lo mediático, por lo cual el resultado fue un material muy íntimo. Dice, inicialmente la idea era capturar los momentos finales de mi carrera tenística profesional para poder mostrárselos más adelante a mi familia y amigos. Esa era como una primera idea, no sacarlo a la luz pública. Sí. Durante mi carrera tendía a evitar las cámaras a mi alrededor y a mi familia, especialmente durante los momentos más importantes, pero no vi daño ni vi riesgo en dejar entrar mucho más las cámaras y podérselo mostrar a la gente, y más en un momento como este. Así que bueno, tendremos documental de los últimos 12 días de la vida tenística de Roger Federer. ¿Cuál es su deportista favorito? Sí, pueden eso contarnos. Escuchemos a Aerosmith, esto se llama Jaded. Es el cantante Teddy Swims con la canción Lose Control. Esta es la X711 de la mañana. Y tú tienes noticias del bajo perdido de Paul McCartney. Sí, fue un bajo que se robó, fue robado en el año 1972. Sí. Y resulta que el año pasado se lanzó The Lost Bass Project. Ok. Y la idea era encontrar ese bajo de marca Hofner. Sí. Pasó este año y resulta que una mujer lo devolvió. Ese bajo estaba en el sótano de su casa, pertenecía a su esposo falleció. Okay. Y él se lo heredó a alguien de la familia que también había fallecido. Había pasado así de mano en mano. Entonces ella se informó acerca del instrumento, envió, lo devolvió. Uh-huh. Y en la notica que venía en el bajo, escribió que no estaba pasando por un buen momento financiero. Ella. Sí. Entonces, seguro muchos han encontrado como, la mujer exige una recompensa. No, ella escribió una cartica diciendo, hey, acá está, mi esposo lo tenía, era amante de la música, tocaba a veces la guitarra, el bajo, y después cuenta, falleció hace poco, soy madre soltera, tengo hijos, y como que ellos se pusieron en contacto con ella. Okay. Y le dijeron que iban a darle una recompensa. Bueno. En agradecimiento por haberlo devuelto. Así que está bien por ese lado. Después la página oficial le escribió, después del lanzamiento del proyecto Lost Bass del año pasado, el bajo Hofner de Paul, que fue robado en el 72, ha sido devuelto. El instrumento ha sido autenticado por Hofner y Paul está increíblemente agradecido por todos los involucrados. Ahí está bien, pues salieron ganando. Está bien, está todos. Bien. Sí, está. Muy chévere. Además, muy dura ella porque, ¿cómo lo supo? Uno a veces tiene tantas cosas, su hereda, tantas cosas. Es cierto. Que, o sea, y uno no sabe. Y terminó no botándolo, regalándolo. Pero mira, pues ahí está, tenía el pajo de nada más y nada menos que Paul McCartney. Escuchamos a las Pointer Sisters, esto se llama Young. Se fue diciembre. Sí, hace rato. Se fue enero. También hace rato. Se fueron los puentes. También. No vuelven hasta marzo. Ya casi. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? ¿Cuál? La Cuidatón no se va, no. En el taller Chevrolet, el cambio de aceite está desde 148 mil pesos y el cambio de pastillas de frenos desde 187 mil pesos. Además, les regalan una inspección visual multipunto gratis. Agenden ya en su concesionario Chevrolet. Esta canción es la segunda canción que hace parte del nuevo disco de Dua Lipa. Se llama Training Season. Vamos a ver. Vamos a ver. Con toda ganando, Andrés Salazar, Dayana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín, en las mañanas de la X103.9 FM. Estaba Nelly, producido por Pharrell Williams, a comienzos de la década de los 2000 con los Neptunes. Eso era Hot in Here. Yep. Sí, señor. Hola, buenos días. ¿Cómo amaneces? ¿Qué maravilla? Bien. Eres noticia a nivel mundial. ¿Qué pasó ahora? Con el libro. Historia secreta de la música. Dua Lipa. Dua Lipa recomendó. No, mentiras, no vamos a decir eso. La gente se cree eso. No, ella tiene la costumbre. Lo que pasa es, Dua Lipa siempre recomienda al comienzo del año un libro. Sí. Y Dayana siempre le hace Photoshop a la recomendación y le pone en la mano a Dua el libro mío. El año pasado hicimos ese Photoshop. Dayana le puso el libro con el Photoshop a Dua Lipa. Lo publicamos y todo el mundo me felicitó. Entonces, para que lo sepan desde ya, pero bueno. Y lo ha vuelto a hacer, volvió a publicar su fotico con un nuevo libro. Que se llama Historia Secreta de la Música. Exacto, Trust, del autor argentino Hernán Díaz, a través de su cuenta de Instagram. Se ha hablado mucho, he oído hablar mucho de ese libro. Ambientado en la ciudad de Nueva York en los años 20 y 30, la historia de un financiero de Manhattan y su esposa de la alta sociedad se narra a través de cuatro libros, una novela, un manuscrito, unas memorias y un diario. Pero, ¿en cuál versión deberías confiar? ¿Existe siquiera una realidad verdadera? Mientras que cada lector llegará a sus propias conclusiones al final de este complejo y emocional libro, lo que nunca estará en discusión es la facilidad con la que el dinero y el poder pueden torcer la realidad misma. Yo me obsesioné y quizás ustedes también. Puso duda. Sí, señor. ¿Ustedes leen reseñas de libros o llegan a ellos y los leen directamente? No, a mí sí, yo sí necesito saber de qué va. Ya. Porque, para mí es vital esa descripción, porque hay cosas en las que el título es súper atractivo, es como, ¡guau! Y cuando ves la descripción dices, ¡ni! Ya. sí, no, no va por esos lados. Así que bueno, tiene un nuevo libro de Hernán Díaz, un escritor que nació en Buenos Aires en 1973. Durante la dictadura se exilió con su familia y pasó su infancia en Suecia. Actualmente vive en los Estados Unidos, donde es docente de la Universidad de Columbia y lleva publicados un libro académico sobre Jorge Luis Borges y otro de ficción llamado A lo Lejos. Estas son Mañanas de la X103.9 FM, son las 7 de la mañana, 34 minutos. Make me swear, make me hotter, make me lose my breath, make me water. Esta Tayla con Water, Mañanas de la X, qué pegrilosa que está la ciudad. Muchísimo. Muy pegrilosa, mucho cuidado allá afuera. Sí. No saquen el celular en la calle, por el amor de Dios. Yo ahorita venía en el carro, en el descuento. Ay. Y había dos muchachos. ¿Ratones? Una moto. Y venían echándole el ojo a un taxista. Ay, no. Entonces, y yo los vi como que, no sé si fue porque de pronto estaban peleando con el taxista o algo así. Ah, ok. Pero yo soy muy chismoso en los carros. No, toca estar mirando todo, es que toca estar mirando todo. Toca estar pendiente. Y alcancé a ver a uno de los tipos sacar... algo. Un objeto contundente de su chaqueta. No, ¿dónde estabas? Yo estaba en el semáforo y ellos estaban al lado izquierdo mío y dije, no, aquí fue. No, no, no, qué susto. ¿En qué, perdón, en qué sector? No, esto fue aquí, antecitos de llegar a la 24 con 74. Ya. La ubicación. Por la 24, sí. En todo caso, sí, la ubicación, sí, lo siento, pero... Entonces, estas son Mañanas de la X, está pegriloso todo. Cuídense. Tengan mucho cuidado. No, está, papaya. Está pegriloso. Sí, no hay mucho más que hacer. No hay mucho más que hacer, no hay mucho más que decir. Hay que estar alerta, ya, sí, viendo todo. Ver todo, no se enajenen. No, exacto, es el momento. El celular. Hay que ver, no lo saquen. Hay gente que camina con el celular viendo el... Yo a todos sí, los no regaño. Yo cuando veo que alguien, señor, sale con ese celular, le digo, por favor, guarde, que es esa, guárdelo, necedad. Yo sé que en un mundo ideal no debería pasar. Lo entiendo completamente. Pero no estamos en un mundo ideal. ¿Qué personalidad de la música se merece un tratamiento biográfico cinematográfico? Cuéntenos. Nos gustaría saber, sabemos que Sam Mendes está preparando 4 películas biográficas que están relacionadas con las vidas individuales de los Beatles. Por separado, Mendes, uno de los grandes directores de Hollywood, está preparando esta película. La semana pasada estuvimos hablando de la película biográfica de Bob Marley aquí en Mañanas de la X. Se está trabajando ya en la filmación de la película del Michael Jackson. ¿Qué personalidad de la música merece el tratamiento biográfico en una película? Cuéntenos en Mañanas de la X103.9 FM. Antes de Tayla, está sonando Bury a Friend de Billie Eilish, que es la canción oficial de la nueva temporada de True Detective con Jodie Foster. Para que no se la pierdan. Pues la verdad es que yo no soy muy de series, me cuesta mucho. Sí. Pero... uno puede ver... se repite Game of Thrones, es que hay una ambigüedad ahí que yo no he logrado definir. Game of Thrones es un hito. Sí, eso sí es verdad. Es pero tú hito. Nunca has repetido algo más en tu vida, de series. Pulp Fiction. No, pero de series. No, de series. No. Viste, es que ahí es... No, Game of Thrones es un hito. Game of Thrones es una cosa que uno quiere compartir con cuanta persona conoce, con cuanta persona está. Eso es cierto. No hay nada que hacer. Se ha sabido cositas de Billie Eilish. ¿Qué se sabe de Billie Eilish? Va a lanzar álbum, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ella ha estado trabajando ayer, sacó unas fotos con pasamontaña, con esos ojotes. Ella me cae muy bien, además de lo que tú contaste hace unos días. De los TikTokers. Estaba sentada en los... ¿fue en los People Choice? Algo así, en Nickelodeon, sí. Y estaba así, puso la manito y como que dijo, ¡oh, esto está lleno de TikTokers! Sí. Insoportable, o sea, entiendo el lugar de ella, entonces claro, le cayeron, pero no, ya puso mi álbum, está masterizado, ya, junto con unas fotos en las que aparece con esta y pasamontañas. No ha revelado más detalles sobre el proyecto, como la fecha de lanzamiento o el título. La masterización suele ser la etapa que marca el final del proceso de grabación, lo que indica que el álbum está casi listo para ser presentado al público. Estas son Mañanas de la X, son las 7:45 y aquí está Little Nas X Esto es Jay Christ. Yeah. Bust down chain, that was 30 beats. Think about your boy is I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. Sexta semana consecutiva en el número uno para este joven de Kentucky llamado Jack Harlow. Muy bien, me gusta esta canción, ojalá sea número uno todo el año. La canción se llama Loving On Me y el año pasado les dije en noviembre, esta canción va a ser la canción de 2024. Sí. Estamos a, ¿cuánto? 22 de febrero. 2 de febrero de 2024. Esta va a ser la canción de 2024. Ustedes...